Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 21 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos y descansados de comenzar este bello día. Bueno, estamos empezando un poquito más tarde porque pues hubo unos problemitas aquí técnicos, se tuvo que reiniciar todo el equipo y pues hasta ahorita pude ingresar. Ya saben cómo sucede a veces con las computadoras, que tienen que darse pues esas actualizaciones, si no pues dejan de funcionar también. Entonces, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, está frío afuera. Las personas que tienen que salir el día de hoy, pues hay que abrigarse muy bien, ya lo saben. Se esperan para el día de hoy temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de un 37% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan máximas de 48, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados a soleados. Y para el día jueves esperan máximas de 49, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día viernes esperan máximas de 45, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día viernes. Y el próximo sábado, fin de semana, máximas de 43, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad de un 60% de precipitaciones. Me adelanto para el 14 de febrero, va a ser un 14 de febrero muy frío. Porque del sábado al domingo van a descender las temperaturas y para el 14 de febrero se espera nieve. Así que si ustedes tienen algún plan que piensan salir, pues nada más les recuerdo que va a estar muy frío y que va a estar nevando. Y a partir de ese día, pues hasta la próxima semana va a seguir o sigue aquí este pronóstico con nieve para que pues no se les vaya a olvidar, ¿no? Que todavía sigue el frío y todavía sigue acá probabilidades de nieve, aguanieve, pero sobre todo el 14 de febrero va a estar frío y con nieve. Esto es lo que nos está diciendo el pronóstico. Veremos si cambia en el transcurso de esta semana, ¿no? Y con esto me voy a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Dios no se olvida de ti.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y fuera de lo común. La información tecnológica es que Facebook va a mandar una notificación a los usuarios de iPhone para explicar su política de privacidad. Un revés para Facebook en materia de protección de datos a nivel europeo. Facebook presentará una notificación para todos los usuarios de iPhone que describe los supuestos beneficios de los anuncios personalizados en medio de una disputa por la privacidad con Apple. El gigante de las redes sociales informó en una publicación el día lunes que se adelantaría a un mensaje de Apple sobre la privacidad del usuario al lanzar su propio mensaje para proporcionar un contexto adicional. Y pues las dos empresas de tecnología han estado intercambiando críticas por la decisión de Apple de ofrecer a los clientes la opción de permitir o no que las aplicaciones los rastreen en otras aplicaciones y sitios web. El nuevo mensaje de Apple sugiere que existe una compensación entre publicidad personalizada y privacidad, cuando de hecho pues se puede, podemos y proporcionamos ambos, fue lo que informó la publicación de Facebook. También decía que el mensaje de Apple tampoco proporciona un contexto sobre los beneficios de los anuncios personalizados. Si acepta los mensajes de Facebook e Instagram, los anuncios que ve en esas aplicaciones no cambiarán. Si rechaza, seguirá viendo anuncios, pero serán menos relevantes para ti. Aceptar estas condiciones no implica que Facebook recopile nuevos tipos de datos, simplemente significa que podemos seguir brindando a las personas mejores experiencias. Todo ese mensaje que les acabo de leer es el que viene a los usuarios como una notificación de privacidad para los usuarios de iPhone a nivel europeo. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta esa idea? ¿Ustedes saben qué tanto pues los pueden rastrear algunas de las aplicaciones? Y no tanto Facebook o WhatsApp o Google. Hay otras aplicaciones que inclusive no requieren que ustedes estén, bueno, que sean monitoreados por ellos. Y sin embargo, hay algunas aplicaciones que al momento de instalarlas te pide ahí, ¿no? Que aceptes, que si estás de acuerdo en que pues proporcionen tu información, tus datos, inclusive tu localización, algunos que no necesitan tu localización. Pero bueno, para que ustedes se pongan más atentos cuando están descargando alguna aplicación en concreto, ¿no? Y bueno, también les tengo otra información, nada más que se me movió aquí un poquito. Era acerca de, a ver si me aparece, ¿no? Ya la encontré. Bueno, se trata de una momia egipcia con una lengua de oro. Eso fue lo que descubrieron. ¿Te imaginas tú ser arqueólogo y encontrar pues un gran descubrimiento, ¿no? Porque mucha gente obviamente si encuentra, de hecho, por eso está el dicho, ¿no? El que busca encuentra. Tal vez si tú te pones a excavar en tu casa, vas a encontrar también algo, aunque sea una piedra, qué sé yo, ¿no? Pero vas a encontrar algo, ¿no? Entonces aquí pues descubren una momia egipcia con una lengua de oro. El hallazgo de una lengua de oro dentro de una momia da luz sobre cómo se concebía el juicio de Osiris, el paso al más allá en el antiguo Egipto. La ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, ha causado intriga históricamente por los tesoros que ahí han desaparecido. Una biblioteca milenaria se quemó por completo, pues llevándose registros históricos inigualables, y después de 2000 años, pues nuevos restos momificados nunca antes vistos se encuentran al por mayor. Prueba de esto es que recientemente pues el Ministerio de Antigüedades anunció el hallazgo de una momia con la lengua de oro. Aquí estoy viendo la imagen de la momia, de la cabeza. Y sí, ahí está la lengua, es una lengua pequeña, pero sí es de oro. Un equipo internacional de arqueólogos quedó literalmente boquiabierto al encontrar el cráneo de una momia con las mandíbulas abiertas, que es así como la estoy viendo también. Al interior está un destello que llamó su atención y se trataba de una pieza de oro sólido de forma de lengua en la exposición exacta que ocuparía pues en una boca real. Y pues este equipo trabaja comúnmente en el templo Taposiris Magna, que está ubicado en Alejandría, y el sitio alberga 16 tumbas excavadas, entre las cuales se han encontrado restos romanos y griegos, que corresponde con el hecho de que la ciudad fue un centro intelectual y cultural importante en la antigüedad. Y pues el descubrimiento de estos restos, sin embargo, da luz sobre la construcción cosmogónica del Imperio Egipto, según los arqueólogos. Y el hecho de que la persona haya sido momificada con una lengua dorada, pues corresponde a la vieja creencia de que al morir, pues tendría que enfrentarse al juicio de Osiris. Y entonces por eso es que pues ponían estas lenguas de oro. Según relatan diversos ejemplos del libro de los muertos en Egipto, cuando el alma abandonaba el plano terrenal, que es en el que vivimos, pues tendría que sortear una serie de obstáculos y trampas antes de llegar a la prueba final. Y en esta, frente a todo el panteón de dioses, pues el alma entregaría su corazón a Osiris, quien lo pesaría contra Mat, la diosa en forma de pluma de la justicia. Y el equipo encargado de analizar los restos pues determinó que la lengua de oro de esta momia seguramente funcionaría como un amuleto para poder defenderse oralmente frente al mismo Osiris. Si el corazón fuera más liviano que Mat, podría ganarse la eternidad. De lo contrario, sería devorado por una bestia en forma de cocodrilo para siempre. Entonces, este hallazgo no solo comprueba esta narrativa mitológica, sino que da pistas nuevas sobre cómo los egipcios antiguos concebían la experiencia del más allá. Pareciera ser que, una vez más, pues Alejandría permite exhumar estas claves del pasado, todavía escondidas en las entrañas de esa ciudad. Interesante, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos ya con el segmento de Conociendo tu Meta. Ahorita te voy a hablar acerca del colesterol y sobre los huevos, ¿no? Hay algunas preguntas de qué tanto huevo es saludable y qué tanto no, porque puede afectar el colesterol. Bueno, ahorita les digo, después de esta pausa musical. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mando invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a iniciar el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, hoy les voy a hablar acerca del huevo y el colesterol. ¿Hay alguna información que tú tienes que saber, que tenemos que informarnos sobre el colesterol y los huevos? Yo creo que escuchamos siempre a alguien, ¿no? Un ser querido, un amigo, un conocido, inclusive en nuestra propia vida, ¿no? Que pues se preocupan por el colesterol porque tienen tal vez el colesterol alto. Al hacerse los análisis de sangre, pues ahí es donde les dice, ¿tienes elevado el colesterol o los triglicéridos, etcétera, etcétera? Pero bueno, la pregunta es, ¿cuántos huevos y si es bueno comer huevos cuando tienes un colesterol alto? Ahorita ya leyendo el artículo, pues hay varias notas en las que dicen que no debes de consumir un huevo diario, otras que dicen que sí. Ya saben que con el tiempo pues se hacen estudios y cuando determinan de que es malo, pues la gente lo deja de consumir por un tiempo y después vuelven a retomarlo, ¿no? Inclusive pasó con el aceite de oliva, sobre el episodio en el que decían que el aceite de oliva pues ocasionaba el síndrome tóxico, que era provocado por el aceite de colza desnaturalizado, y al poco tiempo pues la alerta se rebaja y en unos meses el consumo otra vez se recupera. Pero pues en el caso del huevo pues es diferente. Hace décadas que arrastra el san bendito del malo de la despensa, que es una reputación que la ciencia desmonta para volver a fomentarla con nuevos estudios. Y esta controversia pues surgió desde 1980 en una publicación que hicieron sobre el estudio de los 7 países de Ansel Keys, que aseguraba que la población de los países con una dieta rica en grasas saturadas tenía unas cifras altas de colesterol en la sangre y más enfermedad y mortalidad coronaria. Y pues esa conclusión, que es basada en una deducción errónea, fue aceptada por toda la comunidad científica, que lo transmitió a la sociedad general. Eso lo explica el cardiólogo Antonio Fuertes, que es el presidente del comité asesor del Instituto de Estudios del Huevo. Y los médicos aplicaron pues el mensaje a sus pacientes en forma de reducción drástica. Como máximo pues se pueden comer 3 huevos a la semana, no 3 huevos en una sentada, ¿ok? Pero después cambiaron. La revista Time entró en polémica en 1984 cuando dedicó una portada a ese asunto, y paralelamente pues otras investigaciones demostraban el error de Keys, pero el nuevo mensaje no encontró repercusión, y en 1999 Time volvió a ilustrar su portada con unos huevos fritos acompañados de una raja de melón y anunciando buenas noticias sobre el colesterol. Pero bueno, en pocas palabras, a partir de más estudios que han hecho y pues también que han afirmado pues que el colesterol procedente de los huevos no supone un riesgo añadido para padecer enfermedades cardiovasculares. Es obvio que si tú comes variado, balanceado, pues que le agregas pues los vegetales, también le agregas un poco de carbohidrato y jugos, pues obviamente no te va a afectar. Pero si comes huevos todos los días, pues obviamente llega a afectarte, ¿no? Ya sabemos que todo en exceso pues hace daño. Y pues hay que evitar también, ¿no? Y si tú sufres de colesterol, pues te puedes comer uno, pero la recomendación es que comas más claras de huevo que las yemas. Ahora, que si tú haces mucho ejercicio, haces pesas, necesitas proteínas, pues hay gente que si yo he visto gente muy musculosa, mujeres muy musculosas que son fitness, que se comen hasta 4 o 6 huevos en el desayuno. Y bueno, pues aparte les agregan muchas claras de huevo, ¿no?